Y como todos los martes, llega el espacio Ojos Grandes de la compañía de Laura Fiocchetta, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo le va, Laura? Muy bien, muy buenas tardes, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, y hoy vamos a hablar de una escritora chilena, pero que tuvo mucha importancia en Argentina y después tuvo mucha importancia además en toda Latinoamérica. Sus obras, sus escasas obras, es una mujer que yo jamás había escuchado nombrar, así le digo, pero que realmente ha sido importantísima para sentar las bases de la literatura latinoamericana del siglo XX, de mediados del siglo XX. Estamos hablando de María Luisa Bombal. Esta mujer, como decíamos, nació en Chile, específicamente en Viña del Mar, miren qué bonito, donde nació, sí, en el año 1910. Su padre era argentino y su madre era de ascendencia del norte de Europa. Ella vivió su infancia ahí en Viña del Mar, pero a los 16 años murió su papá, así que su mamá decidió emigrar a París, lo hizo con él, la llevó a ella obviamente y también a su hermana melliza, y ahí en París ella hizo sus estudios secundarios y estudió en la Sorbona. Estamos hablando, por lo tanto, de una mujer de la clase alta chilena. Imagínense en la época que estamos hablando, las primeras décadas del siglo XX, y por supuesto el acceso a la educación y también a la educación en general, y en particular tener la posibilidad de viajar a un lugar como París para estudiar en la Sorbona. Estamos hablando de gente económicamente muy acomodada, y por supuesto que ahí ella tuvo acceso a la literatura y a conocer escritoras y escritores de Europa. En su vuelta a Chile ocurre algo muy particular que en realidad va a ser una marca para su escritura, para su vida personal. Es un vínculo con un amante que se llama Eulogio Sánchez, un amor muy turbulento. Ella ha tenido una discusión con él, y está cenando un día y ella se levanta de la mesa, va a su habitación y ella misma se dispara en el hombro. Eso obviamente, a ver, físicamente le hace mal, pero claro, mucho más habla de su situación psíquica, ¿no? Uh-huh. De su situación emocional. Digamos que eso intenta salvarse, esta situación, gracias a una invitación de Pablo Neruda a Buenos Aires. Uh-huh. En 1931, Gaby, Pablo Neruda era cónsul chileno en Buenos Aires. Esto lo traigo y ahora abro paréntesis porque tengo que nombrar esto, porque la verdad que a mí me gusta mucho. Y nosotros hace 3 semanas hablamos de una poeta uruguaya que termina su vida en Chile y es Blanca Luz Brum. Que la amamos. Bueno, la amamos a Blanca Luz. Bueno, resulta que Blanca Luz, cuando llega con Siqueiros, que era, sabemos que era Siqueiros, el pintor muralista mexicano, que llega a Buenos Aires junto a ella, porque ellos estaban casados, ellos se habían conocido en Montevideo unos años antes, quien recibe a Siqueiros en Buenos Aires, y luego Blanca Luz, porque Blanca Luz se había quedado unos días en Montevideo, es Neruda. Fíjense la conexión. Entiendo por qué María Luisa Bombal se queda toda la década del 30 en Buenos Aires. Ahora le vamos a contar bien por qué, qué hace ahí y lo que publica. Pero entiendo que se deben haber visto con Blanca Luz. Digo, Blanca Luz en esa época estuvo mucho tiempo en la casa de Natalio Botana, el director del diario Crítica, un diario fundamental en esa época, pero había mucho de vincularse entre quienes escribían. Si no se vieron ahí, se vieron después, 10 años después, en un café de Santiago de Chile, que también ya les voy a contar qué es lo que hace María Luisa Bombal. Cierro paréntesis. Bueno, en Buenos Aires, María Luisa Bombal llega en 1931 y ahí conoce a Jorge Luis Borges. Que mira lo que decía Borges, que sabemos que Borges era un hombre muy especial para sus críticas, ¿no? Y con la única mujer, obviamente a ustedes y a todos nos va a sonar bastante sexista, pero tratemos de contextualizar para la época, con la única mujer que él podía hablar en serio de literatura era con María Luisa Bombal. Bueno, para que veamos el reconocimiento. Claro. También... A pesar de lo sexista del comentario, por supuesto, pero claro. Totalmente sexista, pero digo, sí. Borges, como era Borges, uh-huh. ¿no? Con sus críticas, con su manera de pensar... Le reconocía esto a ella y no a otra. Uh-huh. Tiene mucho, también mucha relación con Victoria Ocampo, con Silvina Ocampo, con Manuel Mujica Lainez, en todo lo vinculado a la revista Sur, una revista muy importante para la época, y de hecho es la misma Victoria Ocampo que va a publicar en la revista Sur la primera novela de María Luisa Bombal, porque María Luisa Bombal escribió dos novelas. Su primera novela, que fue escrita también con mucho apoyo emocional por parte de Neruda, que le decía, no le hagas caso a nadie, escribí la novela como a vos te parezca, sos tu propia crítica, y le apoyó mucho en eso, y luego también de Oliverio Girondo, para que entendamos también en qué ámbito se movía, y sin embargo... Ella era muy importante, muy valorada por los escritores y escritoras de la época, sin embargo, no nos suena su nombre como otros y otras. Y su primera novela se llama La Última Niebla, es una novela que sale a la luz, que es publicada en 1934, Gaby. Es una novela autobiográfica. ¿Y esto por qué? Porque de algún modo... Ella cuenta su experiencia con Eulogio Sánchez, la contamos recién, que ella se tira un tiro en el hombro por esta experiencia. La novela, que como decíamos, es una novela corta y que estuvo a cargo de su publicación de Oliverio Girondo, habla de la vida de una mujer que se casa con su primo y luego tiene un amante. Y esa relación con el amante va... desde un reconocimiento de la sexualidad femenina y de poder hablar sin tapujos, como no se había hecho antes hasta aquí, de los deseos sexuales de las mujeres. Ella, para muchas críticas, rompe con la idea de la mujer que tiene sexos para reproducirse. Y estamos hablando de 1934, ¿sí? Es literatura esto, pero obviamente es muy pionera en el tema. Ella dice, ardo en deseos de que me descubra cuanto antes su mirada. La belleza de mi cuerpo ansía, por fin, ser parte de ese homenaje. Una vez desnuda, permanecer sentada al borde de la cama, que él me aparte y me contemple. Y termina diciendo, aunque este goce fuera la única finalidad del amor, me sentiría ya bien recompensada. Se le pregunta en algún momento si ella se siente feminista, porque de hecho ella tiene algunas declaraciones públicas cuestionando por qué la única naturaleza de la mujer parece ser que un hombre sea el eje de su vida. Uh-huh. Fíjense lo que está diciendo. Uh-huh. En este momento, ¿no?, en la década del 30. Y esa, la verdad, que dice que no, que ella no adhiere al feminismo. Sin embargo, hay algunas interpretaciones que sostienen que en realidad ella sabía lo que estaba hablando, que sí, ella acuñaba esas ideas, porque de hecho en su literatura se ve y en su manera de ver la vida, pero que no quería ya más, más rótulos, porque se movía en un ámbito, por supuesto, muy machista, recién nombramos lo que dijo Borges, ¿no? Y que trata de evadir ese tipo de declaraciones públicas, de posturas públicas en una época como esta. Pero así como esta novela que les decíamos habla de esta de la sexualidad, de esta dimensión erótica que antes no, aquí no se tenía, también habla de la muerte, que es un tema que ya siempre le ronda. Y entonces dice, el suicidio de una mujer casi vieja, qué cosa repugnante e inútil. ¿Mi vida es acaso ya el comienzo de la muerte? Y esto es, de algún modo, la resolución para la relación que tiene con este amante que mencionamos. Bueno, y esto todo, obviamente, en la novela. Se dice que es una de las bases de lo que va a ser luego la literatura fantástica. Y ya les voy a contar también quiénes reconocen esto, porque es muy importante. En esa época, luego de escribir esta primera novela, que les dije, estamos hablando del año 1934, esa tiene mucho vínculo con el teatro, Gaby. De hecho, digamos que se dice en esa época que ella tuvo que elegir entre dedicarse al teatro o a la escritura, y finalmente se dedica a la escritura, porque estaba muy cercana a Federico García Lorca. O sea, ella era alguien muy, con una amistad muy profunda, pero también ella hacía teatro con él, y le gustaba mucho la dramaturgia. Digo, estamos hablando de personajes centrales de nuestra historia cultural. Entre 1934, cuando ella publica su primera novela, y 1938, que escribe la segunda, se casa. Se casa con un pintor que se llama Jorge Lanco, es un pintor argentino. El problema con él era que, bueno, ellos tenían una amistad muy profunda y deciden casarse. Pero en realidad no era un vínculo sexoafectivo, de hecho él era homosexual. Uh-huh. Entonces ella, la verdad que no la pasa bien, porque ella habla mucho de la soledad, que era otro de sus temas, y escribe mucho respecto de ese momento. Ella dice haber sentido en esos años la peor de las soledades. Luego va a sentirse sola y va a tratar de salir de esas soledades más adelante en su vida. En 1938 termina de escribir La Amortajada, que es su segunda novela. Y esa novela empieza cuando una mujer acaba de morir. Otra vez el tema de la muerte ahí. Para Borges, Gaby, fue un libro de triste magia, de oculta organización eficaz, que no olvidará nuestra América. Imagínense la relevancia que tenía. El mexicano Juan Rulfo, que a mí me encanta, le confiesa a María Luisa Bombal, muchos años después, en 1972, en la Sociedad de Escritores de Chile, donde ambos recibieron un homenaje, que su novela, La Amortajada, lo inspiró a él para escribir Pedro Páramo. Estamos hablando de una obra fundamental. Totalmente. En nuestra literatura latinoamericana, y fíjense de dónde también sale eso, uh-huh, más allá de la cabeza maravillosa de Rulfo, pero digo, la importancia que tuvo esta mujer tan desconocida. Exacto. Realmente llama muchísimo la atención. Todo esto que les cuento, ¿no? Esta vida muy prolífera en cuanto a lo cultural, a lo vincular con escritoras y escritores de Argentina, con Federico también, termina en los años 40 cuando ella se vuelve a Chile. ¿Pero qué pasa acá? 1941, Gaby, resulta que va a un café de Santiago, que era un café muy tradicional de Santiago de Chile, de la capital chilena, donde también se encuentran escritores. Vuelvo a abrir mi paréntesis, donde Blanca Luz Blum solía ir mucho, cierro mi paréntesis, y se encuentra Eulogio Sánchez, ya lo nombramos, amante. ¿Qué hace María Luisa Bombal? Le tira un tiro a él. Entonces, bueno, la cuestión es que falla, lo hiere nomás, y pasa 3 meses en la cárcel, María Luisa. Fue un escándalo, sale en los diarios, escritora, intenta asesinar a un hombre. Bueno, después de esto, ella se va a los Estados Unidos, donde se casa, está 30 años casada con un hombre, igualmente habla mucho de la soledad, donde tiene su única hija, Brigitte, su única heredera también, y ella, ahí también, bueno, lo que ella dice es esto, ¿no?, de escapar de la soledad, irse a Estados Unidos luego de la cárcel, conocer a este hombre, después sentir mucha soledad cuando su hija dentro de Estados Unidos se va a otra ciudad a estudiar, y en 1969 vuelve a Sudamérica, no vuelve a Chile, sabemos que con Chile tiene este tema, ¿no?, tan fuerte, ¿no?, con este vínculo, se queda unos años en Buenos Aires hasta 1973, pero sus últimos años no transcurren bien. Hay algunas biografías que dicen que se dedica mucho al alcohol, que ya en el alcoholismo encuentra ahí un refugio. En uno de sus últimos versos son: sé que escribo bien y eso es todo, ¿no? Muy lúgubre, eso era muy parecido, si han leído los diarios de Pizarnik, muy parecido, claro, a esa mirada de Alejandra, ¿no?, de los no lugares, uh-huh, de también esa fragilidad. Y en 1980 muere bastante en soledad María Luisa Bombal. Recién, Gaby, en 1996 se publicaron sus obras completas, que, como decíamos, fueron pocas, estas dos novelas que les mencioné, algunas poesías, algunos cuentos, muy reconocidos también, y que aparecieron en muchas revistas de renombre de Latinoamérica. Y después hay una película que se llama Bombal, que aparece en el año 2012. Es decir, que de algún modo los últimos años se la ha comenzado a reconocer, a redescubrir, a alguien que, como decíamos, fue fundamental para su época, muy influyente para la literatura latinoamericana, para las escritoras y los escritores fundamentales del siglo XX de Latinoamérica. Sin embargo, si decimos María Luisa Bombal, no sabemos de quién estamos hablando. Bueno, hoy intentamos saber, aunque sea un poquito, quién fue María Luisa Bombal. Qué buen aporte, Laura, y bueno, qué importante conocerla, y claramente esto, ¿no? Podíamos reconocer rápidamente a todos los escritores varones de los que hablaban, y claramente a ella no. Bueno, hoy, a través de Ojos Grandes, le sumaste este reconocimiento, y esperemos seguir aprendiendo de ella. Como siempre, Laura, un placer encontrarnos los martes. Un placer, muchísimas gracias. Gran abrazo. Abrazo enorme. La escuchábamos a nuestra compañera Laura Fiocheta.